Érase una vez un rey famoso por su sabiduría. Nada le era oculto. La gente del pueblo decía que le llegaban las noticias de todo el mundo. Pero había un misterio en su vida. Cada mediodía, una vez retirada la mesa, su criado de confianza le servía un plato más, tapado. Y el rey no lo destapaba hasta quedarse solo en el comedor. Un día, el criado que le llevaba el plato sintió curiosidad por ver qué contenía y antes de servírselo, lo destapó. En la bandeja había una serpiente blanca guisada. No pudo resistir la tentación y cortó un pedacito para comérselo e inmediatamente entendió el piar de los pájaros que revoloteaban cerca del ventanal de la cocina. Por eso su majestad lo sabe todo. Entiende el lenguaje de los animales y debe entender el rumor de las hojas y el chasquido de las piedras. Volvió a ocultar el plato y le llevó la comida al rey. Pero a la mañana siguiente, cuando el criado fue a servirle el desayuno, se vio preso por los soldados del rey, acusándole de haber robado una sortija de oro de la reina. El rey le dijo que como no apareciera la sortija, sería condenado. Él era el único criado que podía deambular libremente por palacio. Yo no he sido, majestad, pero descubriré al ladrón. Salió al corral muy preocupado. Trataba de escuchar las conversaciones de los animales que hablaban de mil cosas intrascendentes, hasta que descubrió a dos patos, y uno de ellos, con muy mal aspecto, se quejaba de dolor de tripas. Siguió escuchando. El pato se quejaba del estómago. Le dolía espantosamente, y es que aquella mañana se había tragado al pie de la ventana una sortija de la reina. El criado fue a ver al rey. He encontrado al ladrón, mi señor. Es este pato. Guisadlo para comer y encontraréis el anillo de la reina. Así se hizo en presencia del rey y al ver el anillo quiso premiar al criado con la gracia que él mismo eligiera. Me gustaría hacer un corto viaje. Quisiera un caballo para desplazarme y dinero para pagar mis gastos. Al día siguiente se puso en marcha. Al cruzar un riachuelo, oyó quejarse a unos peces. ¡Socorro! ¡Hemos caído en una trampa! ¡Nos han envuelto con una red! ¡No podemos escapar! En efecto, los tres peces estaban presos en una red que les impedía huir. No sufráis, yo os liberaré. El criado apartó la red y los peces pudieron alejarse coleando felices. Jamás olvidaré que nos salvaste la vida. Si algún día necesitas de nosotros, llámanos. No mucho más lejos vio a unas cabras paciendo en un prado y oyó la voz de la reina de las hormigas que se quejaba de los destrozos que hacían las cabras con las patas en su nido. ¡Cabras! ¡Salid de ahí! Las cabras, asustadas, se alejaron mientras la reina de las hormigas se lo agradecía moviendo las antenas. Un poco más allá, vio a unos cuervos perseguidos por unos muchachos que les tiraban piedras para que no se comieran sus provisiones. Los cuervos eran una pareja y dos cuervecitos que apenas sabían caminar. ¡Dejadles en paz! ¡Yo me ocuparé de ellos! Vamos, pequeñines. No tengo mucha comida, pero servirá para algunos días. Comed. Los cuervos agradecieron su gesto, prometiéndole devolverle el favor si un día lo necesitaba. El criado siguió cabalgando hacia la ciudad. La gente comentaba lo que acababa de decir el pregonero que anunciaba, una vez más, que el rey daría la mano de su hija a quien superara tres pruebas. El criado sintió curiosidad y acudió al palacio. El rey no le recibió de muy buen grado, pero fiel a su promesa, le presentó a la princesa, que era la muchacha más hermosa que jamás había visto. Uno de mis criados echará este anillo al mar y tú te quedarás en la playa sin barca. Si no lo recuperas, te encerraré en una de mis mazmorras. El muchacho permanecía acodado en la playa pensando qué podría hacer. No sabía nadar y no se atrevía a sumergirse en el agua. No iba a sobrevivir. Pero de repente vio que el oleaje crecía. ¿Te acuerdas de nosotros? ¡Somos los peces que salvaste! ¿Qué te pasa? ¡Hola, amigos! Estoy perdido. He de recuperar un anillo y no sé nadar. ¡No te preocupes! Nosotros sí que sabemos nadar. Y muy bien, además. Espéranos aquí que enseguida regresamos. En efecto, al cabo de un rato, depositaron en la orilla una concha en la que estaba el anillo. El muchacho corrió hacia palacio para devolver el anillo, pero el rey no estaba dispuesto a casar a su hija con un individuo sin linaje. Ahora vas a recoger 10 sacos llenos de trigo que esparciré por el jardín de palacio. Mañana, antes de que salga el sol, quiero que todos los granos estén en los sacos. El muchacho vio cómo esparcía el trigo, sintiéndose incapaz de recoger los granos que se ocultaban entre las hierbas. Esta vez no me ayudará nadie. Pero se equivocaba. De todas partes llegaban miles de hormigas marcando el paso. Bajo el mando personal de la reina de las hormigas, que le saludó moviendo las antenas. Y las hormigas se pusieron a recoger los granos de trigo, depositándolos en los sacos. A la mañana siguiente, el rey se quedó pasmado de asombro. Hizo examinar las hierbas del jardín y no había ningún grano de trigo oculto. No sé cómo lo has conseguido, pero aún te falta una prueba. Si la consigues, te casarás con mi hija. Si no, serás conducido a las mazmorras de por vida. ¿De qué se trata esta vez? Dicen que en alguna parte existe el árbol de las manzanas de oro, que solo da una manzana de oro cada 10 años. Si me consigues una para mañana, serás el esposo de mi hija. De lo contrario... El muchacho quedó sumido en la desesperación. Tal vez este árbol exista, pero ¿dónde? Y si lo encuentro, ¿tendrá la manzana de oro? Esta vez he perdido. ¿Quién va a ayudarme? ¡Los cuervos! ¡Eh, amigos! ¿Sabéis dónde está el árbol de las manzanas de oro? ¡Llevadme! ¡Llevadme! Pero los cuervos elevaron el vuelo alejándose del muchacho. Estos me han fallado. Se acabó mi historia. Muy decepcionado, fue a tumbarse debajo de un árbol. Al cabo de unas horas, todo habría terminado. ¿Eh? ¿Los cuervos otra vez? ¿Qué traen en su pico? ¡Oh! ¡Es una manzana de oro! Los cuervos la depositaron en su mano, graznando muy contentos por haber podido devolverle el favor. Poco después, entraba con la manzana de oro. El rey le miró sorprendido y la princesa, enamorada por tantas proezas por ella. Hija mía, te presento a tu futuro esposo.